soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Escuchamos a Blasito Martínez Riera, Bajo del Puente, polca canción de Gregorio Martínez Riera y Marta Pujol. Los grandes músicos que se fueron dejaron sus obras para la posteridad. Blasito Martínez Riera es uno de ellos. Nació en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, el 16 de septiembre de 1936. Su madre, Julia Riera, era del Mato Grosso brasilero y su padre, Julio Martínez, del Paraguay. Su padre ejecutaba varios instrumentos, el arpa, la guitarra, el bandoneón, y fue en una academia que él regenteaba en el barrio Villa Sarita, donde Blasito dio sus primeros pasos musicales. Blasito se destacó de gran manera en el género musical litoraleño, especialmente por su forma de tocar el bandoneón, y siempre fue un gran defensor de la cultura guaraní. De los 65 años de su vida, casi 40 los vivió en Avellaneda, donde formó y forjó a centenares de alumnos y discípulos en su academia, la cual también tuvo en Avellaneda, la Academia Corrientes, de donde surgieron destacados músicos. Radicado definitivamente en el sur de Buenos Aires, Blasito se dedicó a enseñar bandoneón. Creó una escuela en la ejecución de la música del litoral y como docente dejó un gran número de discípulos que hoy siguen sus pasos. Formó su familia y sin volver a su tierra colorada, dejó la vida terrena en Avellaneda el 18 de febrero de 2002. A lo largo de su carrera lanzó nada menos que 50 discos, de los cuales recibió 2 de oro en 1968 y 1981, y sus glosas en el cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel fueron y son memorables. Haremos un recorrido musical por su obra, escuchando algunos de los temas que nos dejó. A continuación, escucharemos Regalo Guaraní, Chamamé de Maximiano Martín Riveros y Blas Antonio Martínez Riera. Siendo a todos los santiagueños enamorados de la música correntina, dos corazones misioneros que en un mismo sentir refleja, les entrega con cariño este regalo guaraní. Cuando florece el lapacho, de Blas Martínez Riera y Cacho Saucedo. Cantan Cacho Saucedo, Ramón Cavia y Roberto Ramón Galarza. Cuando florece el lapacho, mi grito de macho se habrá de escuchar. En la salvaje hermosura que te dio la pura corriente es moral. Tus hijos sin vómitos seres te dieron sus vidas por la libertad. Descansan en paz en los cielos y ellos les canto con mi maracá. Un 17 de agosto alguien de los mares murió el general. Más grande de nuestra historia que paseó con gloria su espada inmortal. Conquistador de los Andes con blanco caballo cruzó San Martín y a los hermanos chilenos les dio libertades allá en el Conquín. Con el correr de los años su figura se agiganta. Este argentino que canta entrega su voz de macho. Porque la flor del apacho, cual abierto corazón, desangra y se hace morada, presintiendo su emoción. El homenaje latente que este argentino intenta brindar es como flor del apacho sangrando por dentro, florece y se va. El San Lorenzo, aquel vino testigo que ha sido luchar sin igual. Perdió la vida un sargento que fue el saladeño, conquista cabral. El Tero, de Ernesto Montiel y Blas Martínez Riera. ahora estás en el campo vigilando las lagunas, ya que el estero es tu cuna, tus alas cual suave manto, despertando con tu canto en las bellas madrugadas, sacándole del letargo al boyero y su manada. Campo de la Gloria. Chamamé de Saucedo y Domínguez. Cantan Cacho Saucedo y Roberto Galarza. Es plegaria por los héroes en el alma de la historia, por los hijos que sostienen el altar tradicional. Como el vino legendario del convento son presentes, entre nubes de palomas en la paz de su tañir. Guardan ecos de victorias de mi patria floreciente, coronada de laureles que supimos conseguir. San Lorenzo, San Lorenzo, con tu nombre Belquerín, cruzando la cordillera de la América al confín. San Lorenzo, en tu campo de la gloria, ha nacido la epopeya de José de San Martín. Buscando las libertades, la pelea se giganta, llevando en cada lanza la orden de vencer, ardiendo sobre sus pechos la fe más sacrosanta, ejemplo de la raza centauro de mi ayer. Por los siglos de los siglos en la historia vivirán 120 granaderos de coraje sin igual, y al galope por los cielos en las nubes estarán una carga de valientes con Juan Bautista Cabral. San Lorenzo, San Lorenzo, con tu nombre Belcarín, usando las cordilleras de la América al confín. San Lorenzo, en tu campo de la gloria, ha nacido la epopeya de José de San Martín. Sapucay Pucú, de Tilo Escobar. Thank you. Jamás te podré olvidar, Chamamé de Chaloy Jara. Orgullo Misionero, de Martínez Riera y Domínguez Guerra. Vino la patria, dice la historia, abriendo surco en el yerbatal. Y el alma heroica del misionero bendijo el canto del litoral. Sobre este suelo nació Misiones, llena de encanto y sol tropical. Pintando cielos con su natura, la tierra roja y el pedregal. Es un orgullo ser misionero, ser descendiente de aquel lugar. Llevar de indio la estirpe altiva, cantando amores como el zorzal. Pintando cielos con su natura, la tierra roja y el pedregal. Es un orgullo ser misionero, ser descendiente de aquel lugar. Llevar del indio la estirpe altiva, cantando amores como el zorzal. Es un orgullo ser misionero, soy descendiente de aquel lugar. Es un orgullo ser misionero, ser descendiente de aquel lugar. Blasito Martínez Riera es uno de aquellos músicos que, además de sus obras, nos dejaron también a sus sucesores. Escuchamos a Blas Martínez Riera Grupo, de Escobar, Pérez y Martínez Riera, Amor se escribe con sangre. Amor se escribe con sangre. Semejanza de Dios, quien se ha posado en tus ojos como un rayito de luz, tus labios son los racimos de su vendimia de amor. No me preguntes, mi niña, si es cierto mi amor por ti. Mil veces doy la vida solo por verte feliz. Por eso si alguien pregunta cómo se escribe el amor, mi niña, debes decirle con sangre del corazón. Amor, palabra divina, fiel semejanza de Dios. Pensé que no llegaría, pero hoy ya tengo tu amor. Qué profecía tan bella, el corazón me ansió. Pensé que no llegaría, pero hoy ya tengo. Vida, solo por verte feliz. Por eso si alguien pregunta cómo se escribe el amor, mi niña, debes decirle con sangre del corazón. Mi niña, debes decirle con sangre del Los gemelos Blas y Ernesto Martínez Riera nacieron en Adrogué, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1979. Criados en un ambiente familiar envuelto en música, Blas y Ernesto son hijos del recordado bandoneonista misionero llamado el Petizo de Oro del Bandoneón. Hoy, Blas y Ernesto están con nosotros para contarnos sobre su comienzo en la carrera musical. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás, Eugenia? Bueno, comenzamos tocando en el año 90 con nuestro papá y empezamos a estudiar en el año 89, más o menos. Lo acompañamos 12 años hasta que, bueno, a partir del año 99, sí, empezamos ya siguiendo tocando con él, tocábamos también por separado en algunas presentaciones. Y ese es el comienzo nuestro. Son muchos años ya. ¿Cómo está compuesto Blas Martínez Riera Grupo? Bueno, la agrupación, el grupo o el conjunto, como lo quieras denominar, está compuesto por, en el bandoneón, está Juan Gabriel Sardán, tiene un apelativo que le decimos Popi cariñosamente. En la guitarra y el canto está Ramón Feliciano Jiménez, un compañero que él sí viene ya de la época de que estábamos integrando con mi papá, ¿no? Con el conjunto de mi papá, con Ramón Feliciano Jiménez. Y bueno, mi hermano Blas en el canto y en la guitarra, y bueno, quien te habla, Ernesto, en el acordeón y unas humildes glosas. ¿Cómo es el movimiento chamamecero en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué nos podés decir acerca del mercado discográfico de los músicos chamameceros? ¿Cómo estás? Bueno, ahora te habla Blas. El movimiento acá es muy grande, hay muchos lugares que se le dice como es un circuito de pistas bailables, quizás más de esa manera, de ese estilo. Después tenés, bueno, en Buenos Aires tenés de todo, lo que pasa es que el chamamé no puede entrar a todos los lugares, no por culpa del género, sino por culpa de los artistas. No es por culpa, sino porque por ahí no se sabe cómo entrar y no es lo mismo tocar en un baile que tocar en un teatro, entonces la gente no... Primero tenés que tener una convocatoria de gente, o sea, tocar podemos tocar todos, pero si vos tocás y no, la gente no acompaña, no, es evidente que no solo pierde el artista, sino que pierde el género, y el tipo que llevó chamamé se espanta, no lo hace más. Entonces, por eso cuando se dan algunos pasos hay que darlos seguro, ¿no? Me refiero a Capital y lo que es teatros o festivales más de magnitudes enormes, pero después, bueno, las pistas y en lo que es los clubes y lugares donde la gente va, cuando digo la gente va me refiero a, no sé, 700 personas para arriba, ¿eh? No son lugares muy chicos. Hay muchos lugares en el conurbano, nosotros tenemos la posibilidad de recorrer todo el conurbano, todo lo que es conurbano bonaerense y es gigante la cantidad de lugares donde volvemos a los 3 meses porque la rueda es larga, entonces no podés venir al mes porque ya también cargarías mucho del te quemás, ¿no? Pero bueno, ese es el movimiento que hay acá y de alguna manera está bueno porque hay muchos lugares, pero bueno, yo insisto con el que no hay que divagar y no cualquiera que toca o tiene un conjunto tiene suerte y no cualquiera también tiene el acompañamiento de la gente, o sea, porque vos podés ser el mejor tocando, pero ¿y qué hacemos después? O sea, hay que difundirlo y a la gente le tiene que gustar. O sea, también está ese ítem que por ahí muchos, o cuando se juntan entre músicos a conversar, yo creo que, o a debatir, es donde pierden el hilo de la cuestión, porque sí, está bien, lo tuyo es hermoso, pero ¿y? ¿La gente te acompaña? Si no te acompaña, seguirá siendo lindo para vos y para un entorno que tengas o un colega que te admire, pero si la gente no te compra un CD, vos no vendés una entrada de lo que toques o como toques, yo no sé si tiene mucho sentido, porque también está para que lo haces. Si no, lo tendrías que hacer es como hobby. Esa es la diferencia entre el tipo que lo hace profesionalmente y que lo hace por hobby. Después, bueno, el mercado lo manejás como querés. O sea, a un tipo que vos le das $1,000,000 y en 6 meses se va a ser conocido, porque vas a tener más plata para gastar en herramientas de difusión. Por ende, te hace famoso 2 meses, 1 mes. Creo que tampoco es así, pero bueno, es por hacer un ejemplo exagerado, ¿no? De cómo es el mercado, que es totalmente distinto. El del chamamé estamos hablando, porque ni siquiera hablamos de un mercado folclórico, porque no. Yo sigo, insisto, que el chamamé siempre está fuera de del mercado folclórico, pero por la gente que hace el mercado, no por el artista. O sea, vos decís chamamé dentro del folclore y siempre nombramos los mismos, 4 o 5 personas, artistas. Y me parece que hay mucha gente más, pero bueno, esos 4 o 5 tuvieron suerte en su momento, no sé qué, también tienen el acompañamiento de la gente y están, pero bueno, por ahí a veces se sobrecarga y se muestra todo siempre lo mismo y entonces a los otros les cuesta mucho más. Nosotros sinceramente elegimos hacer camino por otro lado, entonces después por consecuencia te terminás metiendo en ese otro ámbito que no te abrió las puertas al principio, pero es la única manera, si te sentás a esperar, la verdad que se te va a pasar la vida esperándolo, ¿no? Después con lo del mercado discográfico, nada, muerto, es un desastre, no hay nada. Yo creo que la mayoría de los grupos editan independientes y hay un gran porcentaje que se saca cosas amateurs, por decir así, por no decir trucho, porque es así. Graban 30, 40 CD-ROMs y lo sacas con una bolsita diciendo que es un disco. Está bien, para difusión me parece que sirve. Es una herramienta. Pero por ahí legalmente no te va a traer ningún beneficio después porque no cobras derecho de autor, no, nada. Es como la misma nada, pero bueno, qué sé yo, sirve como algo. Pero eso hunde todo, ¿no? El mercado discográfico está moribundo, por no decir que ya está muerto, pero está moribundo. Está el tema de las plataformas, algunos grupos tenemos la suerte todavía de que algunas discográficas nos den bola, nos den nada, tengan interés por sacar algún disco entonces eso nos salva, pero a algunos pocos, no sé, de 400 grupos, bueno, seremos 5 o 6, mira lo que te digo, que podemos grabar a la vieja usanza, o sea, que viene una compañía y contrata tu CD, qué sé yo. Es muy complicado. Después, bueno, estamos trabajando actualmente en el nuevo disco. ¿En qué proyectos están trabajando actualmente y para el futuro? Bueno, actualmente estamos trabajando con el nuevo disco, el disco sería el disco número 12 de la discografía nuestra, y ya es un disco que va a conmemorar los 20 años del grupo, y vamos a tener invitados, y bueno, estamos muy contentos porque hay muchas figuras que se han sumado a esto, ¿no? Un disco que ya hace años que lo queríamos hacer, pero bueno, siempre por una cosa o por otra. Y por ahí a veces la agenda no permite tener el tiempo suficiente para hacer estas cosas, ¿no? Estamos con eso. Bueno, después trabajando, tocando todos los fines de semana. Bueno, no todos, pero de 4 fines de semana que tiene el mes, 2. Es un milagro que se pueda trabajar. O sea, nosotros hacemos varios shows en el mismo fin de semana. Estamos con eso, ahora empiezan los festivales en el interior. El primero que tenemos ya es el mes de noviembre, en el Festival Nacional de la Música del Litoral, que se hace en Posadas, que este año es el festival número 50, ¿no? Las Bodas de Oro, así que estamos ya confirmados en la grilla para el domingo 18 de noviembre. Y bueno, después todo lo que hacemos en el verano, ¿no? Las giras de verano y aquí también siguiendo trabajando en Buenos Aires. Así que con el disco y todo eso estamos con mucha, mucha más actividad. Así que les mandamos un saludo a todos los oyentes y gracias por el interés y por querer saber de Blas Martínez Riera Grupo. Gracias, Ernesto y Blas Martínez Riera. Un saludo especial para Litoraleña de la 100.7, Mestiza, de Junín, provincia de Buenos Aires, de parte de Blas Martínez Riera del Grupo, y para Eugenia, como siempre, gracias por estar difundiendo la música nacional. Escuchamos Pinocho Silva y a continuación Homenaje a la Colorada. Disculpame, compañero Pinocho Silva, chamigo. Blasito te prometió lo que dijo en aquel viaje primero. Este homenaje sincero te lo damos de corazón, ofreciendo un apretón de mano donde estés, porque sos del chamamé, un gaucho con tu acordeón. Thank you. Comunicate con la producción de Litoraleña vía WhatsApp al 2355-531618 o vía Facebook / Litoraleña con NH Portuguesa. Y no olvides visitar nuestro micrositio en el dominio mestiza.org, donde podrás encontrar programas completos, entrevistas y mucha música litoraleña. Perla, de Pirca Rojas, Ramón Cavia y Lucas Falcón. Preciso decirte cuánto te quiero. Yo mi amor lo comparo al inmenso mar. Mi cariño está hecho de madrigales que endulzan mi vida de trovador. Perla, cuál inmenso es mi cariño para ti. Perla, cómo sufro sin tus besos, cuña mí. Ya nada me consuela en mi vida de bohemio. Sueño con el día de tenerte junto a mí. Claro que sí, besito. Y así pasan las horas con tu recuerdo, evocando el profundo de tu mirar. La doncella que vive en el alma mía, como un astro radiante alumbrando va. Perla, cuál inmenso es mi cariño para ti. Perla, como sufro sin tus besos, cuña mí. Ya nada me consuela en mi vida de bohemio. Sueño con el día de tenerte junto a mí. Amanecer campero, de Ross y Cañete. Y nos vamos con El Petizo de Oro, Chamamé de Raimundo Pirca Rojas y Eulogio Tilo Escobar, por Ernesto y Blas Martínez Riera. Sos hijo del litoral y defiende nuestra estirpe con nobleza sin igual. El público que te admira hoy proclama a viva voz: sos el Petizo de Oro, prendido a tu bandoneón. We'll be right back.